su cos. Y como cocina, saca, saca, porque ni yo. Dalin guión, y me van a Jenny. Yangay na yo, su casetua. Dalin guión, y me van a Jenny. Yangay na yo, su casetua. Sale tu Sofía, I love you, mola mamá. Sale tu nange zola munuve imi meka tukara ngemosio mwano yo Nalemi mondolo ya mokili na boy mpindoli na ngai E bongwa na makila Thank you.

Come on. Emelina, Emelina, Emiko. Kwakwe, kwakwe, mbiwi kubirye.